Historias Zona Cero. Historias pelopúnticas. Jesús Callejo, muy buenas noches. ¿Qué tal, queridos compañeros? Muy buenas noches. Otro año más en Málaga. Qué bien nos reciben aquí siempre, ¿verdad? Qué bien, como siempre. La verdad que el calor se nota inmediatamente y no porque hayamos cenado, como tú has dicho, y bebido generosamente, sino que además esa amistad, ese cariño que se nos muestra cada vez que venimos a Málaga, pues es más que evidente y bueno, y buenas muestras y pruebas nos han dado a lo largo, pues iba a decir, de todos estos años, porque nuestras visitas, con rosa o sin rosa de los vientos, han sido ya bastante numerosas y me precio de tener aquí muchos y muy buenos amigos. Oye, Jesús, ¿qué haces con esa navaja cabritera ahí a tu lado, eh? Sí, sí, es una buena navaja de estas de villa y de muelle, de Albacete. Y además que había un bandolero, un poco conocido, pero tenía el mote y el sobrenombre del Se Acabó, porque cada vez que abría esa navaja, que era de medio metro de envergadura, se acababa la discusión. Entonces le apodaban el Se Acabó. O se iban huyendo, o el que estaba discutiendo caía, ¿no? Caía redondo y no había ningún tipo de duda cada vez que sacaba esa navaja, que era precisamente para eso, para que se terminaran las discusiones. Ten cuidado que tienes a Sara cerca, ¿eh? Sí, pero ella no corre peligro. Ah, bueno. Vamos a saludarla, que está aquí con nosotros, Sara Robles, la responsable de este libro, que tiene mucho que ver con el tema central del Festival de Cine de Málaga de este año, que es el cine asiático, que existe, y además luego nos lo contará José Manuel Escribano, que es un hombre fascinado por el cine asiático en muchas ocasiones, y sus críticas a propósito de películas que nos llegan desde allí han sido siempre muy, muy buenas, y es un mundo que tenemos que descubrir, ¿verdad? Buenas noches. Muy buenas. Sí, es un mundo al que le hemos dado cabida en este festival. Es un cine que no llega con la fuerza que debería llegar, creo yo, a las salas comerciales, y creo que es en los festivales donde tenemos que ir abriendo hueco, porque el objetivo del libro y el objetivo del ciclo fundamentalmente ha sido dar a conocer una filmografía de difícil acceso en muchos casos, pero que de alguna manera están contribuyendo enormemente a la difusión de un género que en el caso asiático pues tiene unas peculiaridades muy concretas y que es fruto de una idiosincrasia y de una manera de pensar y de unas tradiciones que se reflejan en esas producciones. Y además está influyendo enormemente al cine europeo y al norteamericano, uh-huh. Lo cual creo que tenemos que atenderlo. Luego seguimos hablando del cine fantástico 100% Asia, así se titula este trabajo coordinado por nuestra invitada, por Sara Robles Ávila. Jesús Callejo, que también es un absoluto seguidor del cine asiático, ¿verdad? Sí, no me pierdo ninguna. Vamos, sobre todo todas las tailandesas las tengo dominadas. Sí. Que además es tío. Bueno, el personaje del que vamos a hablar esta noche, algunos le llaman el Robin Hood de los pobres, el Robin Hood versión Made in Spain, ¿no? En cierto modo. Había varios, porque el bandolero romántico, el legendario, el que era el prototipo del bandolero, normalmente era un héroe popular, porque dicen las crónicas que robaba a los ricos y se lo daba a los pobres. Uh-huh. Claro, es una perogrullada, porque ¿a quién vas a robar? Normalmente se robaba al que tenía dinero. Luego compartía ciertas migajas con los pobres, pero bueno, eso sí hacía que tuvieran pues cierta relevancia social, que fueran queridos, que fueran en algunos casos protegidos, ¿no?, por labradores, por campesinos, cuando les perseguía la Guardia Civil. Y era el caso pues del Tempranillo, de Diego Corrientes, de Luis Candelas, ¿no?, que hizo sus fechorías por la zona de Madrid, o el caso pues del Pernales, que es el que nos ocupa, porque esa fama es lo que les permitió en parte morir un poco más tarde. Todos murieron jóvenes, ¿no? Y el Pernales ya veremos que murió pues muy jovencillo, a los 28 años. Pero esa idea que tenían de que había que robar a los ricos, incluso estaba bien visto socialmente, y que luego compartieran algún dinerillo con los pobres, pues bueno, les granjeó esa leyenda y en algunas ocasiones ciertas coplas y ciertos romances. Después vamos a escuchar alguna de esas coplas. Vamos a situarnos primero en el contexto histórico y geográfico en el que aparece este personaje. Pues mira, estamos hablando de la época final del bandolerismo. A pesar de que es la época romántica también, que es el siglo XIX, porque bandoleros importantes. Un final largo porque todavía no ha acabado, hay un que otro bandolero. Todavía, no, es verdad, siempre hay una noticia en el periódico donde dice, sí, se encuentra el último bandolero, hace un poquito, en el año